She is not fair. Thank you. Micro y macro, esa y uy, micro y macro y tengo pies en el domo. También. La de domo está con la franja de domo lleno, pero sí, eso. Se llama sublime. ¿Así? Ah, wow. La hora de domo que más he podido mover.